las caricias que sentí. Las caricias que sentí. Busco el pasado, otro recuerdo que haga brotar nueva ilusión. Sin acordarte, yo por las calles frías, eso es lo que entristece a mi vida. Hoy lejos de tus sueños, perdido en un abismo, pues cada uno piensa en sí mismo. Ese amor se está muriendo, pero si solo te voy a andar a vivir, aprenderé lejos, lejos de tus besos. Hoy basta con mis sueños, porque tú ni te acuerdas. La soledad por fin la conozco. Las horas tan felices ahora ya se han perdido. Hoy cada uno piensa en sí mismo. Cae la lluvia sin cesar y repite más y más. Ese amor se está muriendo, pero si solo te voy a andar a vivir, aprenderé lejos, lejos de tus besos. Cae la lluvia sin cesar y repite más y más. Ese amor se está muriendo, pero si solo te voy a andar a vivir. El color que tiene tu mirar me hace sentir la inmensidad de un mundo nuevo de color azul. Y al estar contigo el corazón palpita tanto de emoción que siento miedo de llorar por ti, oh mi amor. Yo quisiera darte con mi voz todo el fulgor que tiene el sol y todo el brillo de un diamante en flor. Ser la primavera en tu ilusión, llenar de flores tu balcón y ser la brisa que te acarició. El color azul de tu hondo mirar me hizo locamente enamorar. Thank you. quisiera darte con mi voz todo el fulgor que tiene el sol y todo el brillo de un diamante en flor. Ser la primavera en tu ilusión, llenar de flores tu balcón y ser la brisa que te acarició. El color azul de tu hondo mirar me hizo locamente enamorar. El color azul de tu mirada me hizo locamente enamorar. Éramos igual que aquellos novios que se miman, que se aman, que se adoran a toda hora. Éramos igual que aquellos niños cuando juegan, cuando ríen, cuando lloran, cuando rezan. Éramos como el cielo cuando brillan los luceros. Éramos como el aire, como el agua, como el viento. Éramos como son todas las cosas, como el llanto de una rosa tan sublime y tan hermosa. Éramos como aquel feliz verano que besé tus blancas manos locamente. Éramos, ya no somos, solo quedan los recuerdos. Éramos, éramos igual que aquellos niños cuando juegan, cuando ríen, cuando lloran y cuando rezan. Son todas las cosas, como el llanto de una rosa tan sublime y tan hermosa. Éramos como aquel feliz verano que besé tus blancas manos locamente. Cerca del cielo la vieja casa, con su puerta cerrada, sin flores en el jardín. Todo es oscuridad, recuerdos y soledad, del tiempo que pasé. Sobre el hogar, unas leñas sin quemar. Cierro los ojos al pasado, recuerdo de unos años que ya no están en mí. es oscuridad. Recuerdos y soledad, el tiempo que pasé en mi niñez feliz, el butacón en el rincón, los libros sobre el hogar, unos leños sin quemar. Cierro los ojos al pasado, recuerdo de unos años que ya no están en mí, no están en mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar. Quien pudiera quitarse del alma recuerdos que apenan. Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar. Quien pudiera borrar las heridas, quebrar la condena. Procesión de recuerdos, la playa, la arena, la espuma besando tu cuerpo, un fuego implacable hurgando mis venas. ¿Cómo olvidar tu piel, tu voz, aquella noche en el mesón, tu risa fresca en el final, la carretera junto al mar y aquel invierno en el hostal? ¿Cómo olvidar nuestra emoción al descubrir en Andorra la nieve cubriendo el balcón? Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera. Procesión de recuerdos, la playa, la arena, la espuma besando tu cuerpo, un fuego implacable hurgando mis venas. ¿Cómo olvidar tu piel, tu voz, aquella noche en el mesón, tu risa fresca en el pinar, la carretera junto al mar y aquel invierno en el hostal? ¿Cómo olvidar nuestra emoción al descubrir el andar de la nieve cubriendo el balcón? Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera quitarse del alma recuerdos que apenan. Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera borrar las heridas, quebrar la condena. Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, quien pudiera. Vez tengo a alguien que me ame y a quien brindar mi querer. Por primera vez hoy no debo temer, me siento capaz de luchar. Hoy siento por primera vez algo extraño que siempre soñé, que me hace vibrar, es la felicidad. Por primera vez siento al mundo en mis manos, tengo su amor para mí. Por primera vez soy feliz de verdad, su querer me ha devuelto la fe. Hoy puedo reír y cantar, pues me quiere. Siento por primera vez que estoy vivo y puedo dar gracias a Dios por este amor. Siempre soñé que me hace vibrar es la felicidad. Por primera vez siento al mundo en mis manos, tengo su amor para mí. Por primera vez soy feliz de verdad, su querer me ha devuelto la fe. Hoy puedo reír y cantar, pues me quiere. Siento por primera vez que estoy vivo y puedo dar gracias a Dios por este amor. Si un día vas a Río de Janeiro, subir a morro es todo tu afán. Tú pedirás ambiente verdadero y con guasita te conquistarán. Pregúntale a Juan, que está en el ambiente, conoce a la gente y sabe hacer plan. Pregúntale a Juan por bossa y por samba, porque de la banda es el capitán. Si un día vas a Río de Janeiro, subir al morro es todo tu afán. Tú pedirás ambiente verdadero y con guasita te contestarán. Pregúntale a Juan, que está en el ambiente, conoce a la gente y sabe hacer plan. Pregúntale a Juan por bossa y por samba, porque de la banda es el capitán. Pregúntale a Juan, que está en el ambiente, conoce a la gente y sabe hacer plan. Pregúntale a Juan por bossa y por samba, porque de la banda es el capitán. Pregúntale a Juan, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Por mi amor, me arrepiento de aquel día que te dije adiós. Te quiero, te quiero y espero, te espero que tú. queda ningún sitio donde pueda soñar. Te quiero y espero que no preguntarás y pensarás. Para pasó para mí. Promesas bajo el sol que después no cumplí. Tus cosas perdí. Son cosas para recordar, son cosas que no volverán. La tarde que te oí partir, tus cosas perdí, tus cosas perdí, tus cosas.